y todo lo mejor de esta tierra. Esta servidora, Enza García, y abrimos sabrosito con este asalto navideño del Gran Combo de Puerto Rico y con muchas cosas que comentarles el día de hoy. Bueno, ayer, el temido 6 de diciembre, la fecha del ultimátum, nos precedió un ataque informático al 6 de diciembre. Y vamos a ver, y ya está bueno la bravuconería de la MUD de este gobierno. No nos sentaremos. Agarran y se encadenan las brujas en el Vaticano. Consiguen una carta con una parcialidad política de un monseñor de allá del Vaticano y dicen que no, que eso es por órdenes del Papa Francisco. Bueno, todo un show que armaron. Hasta sin luz dejaron a varias partes de Caracas, porque insisto, cada vez que la oposición, o cuando hablemos la derecha, no hablemos de la oposición, porque dentro de la oposición, sobre todo en el oposicionista a pie, hay gente decente y gente buena. No, pero bueno, cada vez que la derecha está planificando algo o quiere planificar algo, empiezan los apagones. Es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, estábamos, a ver qué va a pasar el 6 de diciembre, que se están preparando el 6 de diciembre. Nada, pues la reacción, la dentro de todo rápida reacción por parte del gobierno bolivariano, que le hayan echado los ganchos a los abateadores de Credicard, dando como que una especie de ejemplo, oye, mira, mosca que por ahí podemos caer nosotros. Bueno, al final resultó, lo que pasa es que la expresión es muy vulgar, ¿no? La expresión que me viene a la cabeza, pero todo resultó ser buchipluma, puro bla bla bla. Esto lo que muestra es las discrepancias dentro de la mesa de la Unidad Democrática, porque al final aplicaron una de Carlos Andrés Pérez. No estoy ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario. No se sentaron, ayer era la fecha elegida para que se volviera a sentar gobierno, oposición con los mediadores en la mesa de diálogo, y al final la oposición dijo, no nos vamos a sentar, porque el gobierno no ha cumplido. Ya va, pero ¿qué es lo que no ha cumplido el gobierno? Nos preguntamos. Que, o sea, liberar a un Leopoldo López, eso depende de los tribunales. Eso depende de los tribunales. Los que no han cumplido son ellos, que no han desincorporado oficialmente a los diputados de Amazonas y, por lo tanto, la Asamblea Nacional sigue en desacato. ¿Cuál es otra de las cosas que ellos dicen que cumplieron? Ay, no, es que nosotros cumplimos, porque no hicimos la marcha hasta Miraflores. Eso no estaba entre los acuerdos. No, que nosotros cumplimos porque es que nosotros no le hicimos el juicio político a Nicolás Maduro. Ya va, que es una figura inconstitucional, o sea, anticonstitucional. Es algo que está en contra de la Constitución, así que sencillamente no tenían por qué hacerlo. Y si lo hubieran hecho, carecería de toda validez legal. Entonces, bueno, aquí tenemos que montaron un teatro, como a ellos les gusta hacer, montaron un teatro, entonces que supuestamente el gobierno no ha cumplido con los acuerdos y que por lo tanto no se iban a sentar, se reunieron con los mediadores y, bueno, supuestamente ya está otro ultimátum. Ahora es para el 13 de enero. Bueno, esperemos que de aquí al 13 de enero nos dejen tener unas navidades en paz, cosa que, bueno, realmente lo dudo, porque mientras los operadores políticos hacen tremendas chapuzas, tenemos que los operadores económicos están haciendo un excelente trabajo. Si no, vamos a pasearnos entonces, sobre todo por el precio de los alimentos, porque uno un par de zapatos se los puede dejar de comprar. Uno, los estrenos de diciembre, los que tengan esa costumbre, se los pueden dejar de comprar. Pero uno no puede dejar de comer. Entonces era algo que se los comentábamos el día de ayer. Se me pusieron los pelos de punta. Mira que a veces es difícil. De verdad, no creo. No, ustedes no crean. A veces me cuesta mucho trabajo sentarme aquí así como que, ¡ah! Vamos, ánimo, buen humor. Hay que animar a la gente porque ese es el trabajo de uno. Ese es el trabajo de uno, hacer esta lucha más liviana y siempre ver el lado positivo, porque de verdad que si uno se va a sentar aquí a abrirse las venas y a llorar, señores, ya esta batalla se perdió, ya esta guerra se perdió. Uno tiene que tener siempre, ver las cosas con cabeza fría y tener la moral en alto. Pero señores, lo del pollo. Hace un mes el kilo de pollo, yo compré el pollo a 1.600 bolívares el kilo. Hace 3 días lo veía en las carnicerías, en carnicerías que son un pelo más económicas, un poquito más económicas que las que pueden haber por mi casa o pueden haber por Chacao. Estamos hablando de las carnicerías de los alrededores del mercado de Quinta Crespo. Y ya me parecía caro, 2.600 bolívares el kilo. Pero que ayer nos lo hayan empezado a clavar a 3.400 bolívares el kilo. La carne también la han subido. Una amiga me contaba mi comadre que ayer fue al mercado de Quinta Crespo y de casualidad, no le iba dando un shock hepático cuando vio que estaban clavando el kilo de tomates en 3.000 bolívares. Entonces uno dice, bueno, señores, y entonces, mientras la MUD se agarra a golpes y da ultimátum, y vamos, y no vamos, y vamos, y no vamos, los operadores económicos, caramba, están haciendo muy bien su trabajo, que es vapulear y golpear al pueblo venezolano, buscando la conmoción social que termine sirviendo a los intereses ni siquiera de la MUD, sino a los intereses del imperio norteamericano, sin tomar en cuenta los daños a nuestra economía y las décadas que tendrían que pasar o que tendrán que pasar para que nosotros nos recuperemos de esto. Entonces están los enemigos, el sector económico, golpeando al pueblo por acción, y tenemos también a los enemigos infiltrados en instituciones del Estado que juegan a golpear al pueblo por omisión. Ah, no, yo no me doy cuenta, yo no sé. Fíjense ustedes, hay cuestiones. Me llama mucho las declaraciones del secretario general del Partido Patria para Todos, Rafael Uzcategui, quien agarra y dice una gran verdad. El gobierno fue sorprendido con el sabotaje financiero del viernes. Los cuerpos de inteligencia tenían que estar pilas. Pero fue sorprendido como todo el mundo. El sabotaje cibernético, porque ya lo de los cajeros había empezado en la mañana, pero el sabotaje cibernético, lo que es para internet, eso se dio, según los reportes, en horas del mediodía. El gobierno vino actuando a final de la tarde, pero entre el final de la tarde, que hubo una actuación del gobierno, y la mañana, que estaba la gente en la calle, pasando el trabajo hereje, un vacío total de información. Un vacío total de información en los medios. Bueno, esta servidora que sacó la ventana y dijo, bueno, señores, los cajeros están full, está pasando algo, no hay puntos de venta. Que, ok, yo puedo entender que no se puedan sacar declaraciones si las vocerías oficiales no las dan. Pero por lo menos hacer un recuento, por lo menos reseñar qué es lo que está pasando en las calles. De una manera ética, de una manera profesional, pero que la gente se sienta reflejada, que la gente se sienta acompañada. Bueno, el secretario general del Partido Patria para Todos destacó que el pasado viernes estos grupos económicos buscaban el derramamiento de sangre y la zozobra a través del bloqueo de los puntos de venta en los cajeros automáticos, lo que hemos dicho aquí toda esta semana, ¿no? A juicio de Rafael Uzcategui, secretario nacional del Partido Patria para Todos, existen grupos económicos identificados con la oposición, que es parte del boicot económico contra Venezuela, pues tienen el monopolio de más del 80% de las transferencias financieras. Destacó que el pasado viernes estos grupos económicos buscaban el derramamiento de sangre y la zozobra a través del bloqueo de los puntos de venta y los cajeros automáticos. Grupos económicos que tú cruzas los nombres y vas a conseguir que es el pasado. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, es familia directa de quienes están en Credicard. Voluntad Popular tiene un miembro en su dirección, expresó el pepetista al ser entrevistado en el programa Primera Página. A su juicio, oye, ya va, disculpe, estoy leyendo una nota de las últimas noticias y está muy mal. La verdad que tienen que revisar la redacción de esta muchacha. Está muy mal redactada. A su juicio, Credicard y la oposición hicieron una componenda para ejecutar un ataque cibernético con el objeto de obstruir las transacciones, hecho que tomó por sorpresa al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que el gobierno fue sorprendido, así como fue sorprendido el 11 de abril. Sí, señor. Este golpe lo supieron dar. En este caso fue sorprendido porque constitucionalmente no tiene por qué Credicard tener el 80%. Ese es un monopolio, como es el monopolio de los alimentos. Y la Constitución, esto lo digo yo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe los monopolios. Entonces, ¿por qué Credicard tiene ese monopolio? En los alimentos no podemos hablar de monopolio, porque el monopolio es cuando una sola persona o una sola institución tiene la mayoría de las actividades económicas o la mayoría de las propiedades. Ya lo de los alimentos, pudiéramos hablar que es un oligopolio, que son pocos grupos que lo manejan. Pero no podemos hablar de un monopolio propiamente dicho. Pero bueno, lo que estamos diciendo acá es que esto fue un madrugonazo que le dieron al gobierno. El gobierno no se lo esperaba. Y bueno, y este tipo de cosas, ¿por qué pasa? Por dejar en manos privadas cosas estratégicas como son las transacciones financieras. Incluso los programas de computación. Parece que se nos olvidó cómo en el 2002 sabotearon, a través de Intesa, sabotearon las transacciones financieras de PDVSA. Se redacta la ley de infogobierno que exige la migración a software libre de todas las empresas e instituciones del Estado. Muy pocas trabajan con software libre. Aquí en Alba Ciudad trabajamos con software libre. Somos 100% software libre. Y somos la única radio del Estado que lo hace. En Radio Nacional, en el canal musical, Randall como buen apóstol del software libre fue para allá y estaban haciendo algo. No sabemos qué pasará. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se ha dado la migración al software libre? Por la sencilla razón de que el software privativo se tiene que comprar, entonces allá hay guisitos con las comisiones y las empresas para comprar el paquetico. Eso es todo. Eso es todo. Y la soberanía, a mí qué me importa, siempre y cuando me den comisión, la soberanía del país me importa un bledo. Esperemos que esta vez sí tomen en cuenta la ley de infogobierno y que tengamos y que el Estado esté blindado o lo más blindado posible de ataques financieros, de ataques cibernéticos. Pero bueno, vayamos con informaciones importantes, informaciones interesantes. Una de ellas es que Venezuela convocará a la cumbre presidencial de la PEP y no PEP para estabilizar el mercado. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó este martes que propondrá la realización de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OPEP y no OPEP para abordar una estrategia que logre estabilizar el mercado petrolero por un lapso de 10 años. Quiero proponer, como lo voy a hacer por escrito, para que en el primer trimestre de 2017 hagamos una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países OPEP y no OPEP para ver una propuesta de estabilización por 10 años el mercado petrolero y en la defensa de sus precios justos y razonables. Voy a hacer una propuesta justa y razonable, expresó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde el campo Carabobo en el estado Carabobo, donde se llevó a cabo la gran plenaria del Congreso de la Patria. Maduro señaló que en horas de la mañana sostuvo un contacto telefónico con su homólogo ruso Vladimir Putin para reafirmar los nexos de cooperación y evaluar el desarrollo y estabilidad del mercado petrolero. Bueno, Venezuela firmó nuevos temas de cooperación con Rusia para el avance productivo, ¿no? Y bueno, también Vladimir Putin felicitó al pueblo venezolano por los avances en el mercado petrolero. El jefe de Estado, como ya lo dijimos, Nicolás Maduro, informó que se acaban de firmar nuevos temas de cooperación con Rusia, el cual se traerá a Venezuela toda la producción de trigo que requiera el pueblo venezolano. Vamos a acabar con el sabotaje que tienen los panaderos con el pueblo, dijo desde el campo de batalla de Carabobo, municipio libertador del estado Carabobo. Resaltó que en enero llega el trigo ruso y además va a aportar tecnología, maquinaria y capital agrícola a Venezuela en el marco de los nuevos acuerdos firmados. Sí, pero lo santo no es tanto si hay o no hay trigo. El asunto es que el pan le llegue al venezolano, porque se ha visto cómo las panaderías han estado nadando en trigo, pero ese trigo no se traduce en pan salado, que es el que consume la mayoría, que es el que se utiliza para hacer sándwiches y el que está regulado. En las panaderías abundan los golfeados, las quesadillas, las pastas secas, los cachitos, los pastelitos, sándwiches preparados, las palmeras, las bombas, pan de guayaba, pan de queso, pan, ajá. O sea que falta de trigo realmente, quizás falta la harina de trigo en los panaqueles para que la gente prepare las tortas en su casa o para hacer el pan de jamón o para hacer pancito, pan árabe o chapatis, que uno lo sabe hacer, o para hacer pizza. No, ese no se consigue. La harina de trigo para que uno se lo lleve a la casa no se consigue, pero para las panaderías. Ellos nadan en sacos de trigo. Son las 10 y 24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, vale, aquí dando ánimo. Ayer al final de la tarde estuve chateando un rato con alguien a quien quiero mucho. Fue una profesora mía de la universidad. Y la verdad es que estaba, mira, una chavista rajada, convencida. Y estaba desanimada, ¿no? Y decía, oye, ¿cómo es posible? Porque son cosas, por las cosas que uno ve, por las cosas con las que uno se encuentra. Y ella me decía, oye, es que tengo al comandante Chávez, pero mira, lo tengo tan metido adentro que es que yo no puedo traicionarlo. Sigo el legado, a pesar de todo, ¿no? Y decía, es que eso es que cuando nosotros dijimos en su momento o expresamos, somos Chávez, es que lo tenemos adentro, lo tenemos en el corazón. Y Chávez fue un hombre que no se rindió nunca. Y nos dejó con las botas puestas, luchando hasta el último segundo. Y así somos nosotros, así son, de esa forma somos Chávez. Y vamos a seguir luchando y a seguir adelante. ¿Cuál es el papel dentro de uno de nuestros papeles, además de luchar o parte de la batalla o parte de esta lucha? Mantener la moral en alto, sin ocultar verdades, sin dejar de hacer críticas, ¿no? Y me vino a la cabeza una canción de Buena Fe, que es una canción que una de mis preferidas, que la asoció mucho con lo que es el trabajo, mi trabajo, quizás aquí en La Ventana, el trabajo de muchos periodistas, el trabajo de muchos camaradas, que a través de artículos en internet, que a través de programas de radio, que a través de programas de televisión, pues estamos allí, pues, oye, impulsando, ¿no? Señalando lo que hay que corregir, resaltando las cosas buenas y sobre todo arengando y ayudando, impulsando a que el pueblo siga adelante. Siga adelante porque necesario es vencer. Este tema se llama Puesta de Sol y hay una parte que, o sea, el coro dice que en un barco que zarpa hacia el alba, quien toca el arpa animará al que rema, es decir, el periodista, el cantor, el cultor. ¿De qué cantaremos los que tocamos el arpa? Cantará de esperanzas y cantará también de las esencias de las penas, arideces del alma propia como el alma ajena, apuntando a las sombras, que no hay mejor guarida que la luz que quema. Así que vamos a apuntar a las sombras, a señalar las sombras y a refugiarnos en la luz, esa luz que quema, esa luz que representa el ideal bolivariano chavista. Y vamos a triunfar y vamos a seguir adelante. Vamos a la pausa con Buena Fe, Puesta de Sol. Mariposas nocturnas le llaman traidor y las diurnas esperan a su aparecer. Falsa como la dicha que acuna el alcohol, a la que la resaca castiga después, es vivir de un pasado que ya se nos fue. Yo lo vi, yo lo sé. Pobre el gregario que el destino le hizo rey y ejecuta según el cantar del bufón. Cuando eleve la risa a la altura de ley, es que el llanto va dueño de la situación. Soñador alejándole el suelo a tus pies, te sustentas pisando el sueño a los demás y de arenga no cuente. Vamos hasta los dientes. Yo lo vi, son los argumentos en un barco que zarpa hacia el alba. Quien toque el arpa animará al que rema, cantará de esperanzas, pero también de las esencias de las penas, arideces del alma propia como el alma ajena. Apuntando a la sombra, que no hay mejor guarida que la luz que quema. Que la luz que quema. Que la luz que quema. ¿En qué lugar a las verdades más fieras se vuelven rameras, cobrándonos la candidez? ¿En qué lugar ajeno esconde el veneno la vida? estoy tejiendo mi abrigo, ya vamos a ver si me cubre del sueño hasta el genital. El invierno comienza en la puesta de sol. Yo lo sé, yo lo vi. En un barco que zarpa hacia el alba, quien toque el arpa animará al que rema. Cantará de esperanzas, pero también de las esencias de las penas. Arideces del alma propia como el alma ajena. Apuntando a la sombra, que no hay mejor guarida que la luz que quema. Cuando quema, son mis argumentos. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Dile no a la ley estafa. Ellos vienen con esta cantaleta desde hace años. No, que el terreno vale. El terreno lo que quiere es venderlo dolarizado. Así que la gente que se ponga las pilas. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Momentos de nuestra historia. El 7 de diciembre de 1760, con indios guaraunos de la zona del río Guarapiche, Fray Lucas de Zaragoza funda la ciudad de San Judas Tadeo de Maturín. De la primera expedición capuchina al Guarapiche en 1660. Nos queda un interesante relato hecho por Fray Agustín de Frías, quien junto a Fray Miguel de Torres realizó dicha expedición. Son estos caribes más inhumanos porque llegan a comer a sus padres y parientes, y cuando los miran muy enfermos, los matan antes que naturalmente mueran, porque con lo dilatado de su enfermedad no se enflaquezcan. Maturín es una ciudad del estado Monagas en Venezuela y del municipio homónimo, situada a 63 metros de altitud, junto al río Guarapiche, encrucijada de carreteras hacia el centro litoral Caribe y márgenes del Orinoco. Mantiene un dinámico crecimiento demográfico y económico, al desenvolver sus potenciales productivas en agroindustrias y procesadoras lácteas, con una zona industrial con empresas metalmecánicas, de muebles y de vidrios. Tiene importantes funciones administrativas, comerciales y de servicios debido a que se trata de una zona de influencia petrolera. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Ajá, 10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Tito el Bambino, ¡Feliz Navidad! Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe por la cuenta de Twitter José Ortiz, quien dice, línea 2, aplica operación Morrocoy herido en el la estación zoológico, un tren Morrocoy herido, perdón. La línea 2 aplica operación Morrocoy herido en el zoológico 1, tren dura 35 minutos. Eficiencia, eficacia, RRR. Bueno, ya en la compañía Metro de Caracas hubo un problema en la estación de Nuevo Circo y señalan que ya lo resolvieron, ¿no? Eso es lo que dice la compañía Metro de Caracas. Bueno, seguimos revisando informaciones y arribaron 579 contenedores con pernil y otros productos de la cesta básica a Puerto Cabello. Como parte del plan de soberanía alimentaria que impulsa el gobierno, arribaron al puerto de Puerto Cabello 579 contenedores con pernil y otros productos de la cesta básica provenientes de Brasil. En la terminal portuaria se descargaron de la embarcación Minerva y despacharon 100 furgones de pernil, 111 de carne, 260 de pollo, 80 de leche en polvo y 28 de margarina. Dicha mercancía fue consignada por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, la cual contó con la supervisión del general de división Rafael José Aguana, autoridad única del sistema portuario de la región central. Entonces, bueno, esperemos, ¿no?, que lleguen a los hogares venezolanos y lleguen a los hogares venezolanos a precios justos. Por otro lado, Sunde fiscaliza más de 300 tiendas de Caracas para frenar el remarcaje de precios. La Superintendencia de Precios Justos, Sunde, comenzó a inicios de este mes una nueva jornada de fiscalización dirigida a las tiendas de ropa y juguetes de alta demanda en la temporada navideña. El objetivo es supervisar y penar el remarcaje de precios en el que ha incurrido el sector comercial tras el incremento inducido del dólar paralelo por parte de factores políticos y económicos de derecha que intentan desestabilizar la economía nacional. El Superintendente Nacional de Precios Justos, William Contreras, informó que este fin de semana se fiscalizaron comercios en Caracas y detectaron que los comercios remarcaron en cuestión de horas los precios de productos para venderlos hasta con 1000% por encima de su valor real. Bueno, a mí me comentaba nuestra compañera Liz de Ramos que ella fue a una tienda y que preguntó por el precio de un producto que estaba allí y le dijeron, no, es que no estamos vendiendo nada. ¿Cómo están? ¿Cómo que no están vendiendo nada? No, porque estamos esperando a ver cómo se coloca el dólar, porque hasta que no sepamos a cuánto está el dólar no vamos a vender. Así con ese desparpajo. Entonces unos remarcaban hasta 1000% y había otros que se ponían en un plan de, no, no, yo no vendo, no, yo voy a esperar a mañana que va a estar más alto. ¿Qué es eso? No, y ayer fue impresionante, ayer después del almuerzo, me escapo, ¿no? Le digo a Lisde, vamos Lisde, vamos a dar una vuelta por aquí, porque bueno, uno aprovecha que en diciembre tiene algo de platica para renovar. ¿Tú sabes qué es lo que renovamos muchas mujeres? Esto es algo íntimo, pero la mayoría de las mujeres renovamos en diciembre que tenemos platica la ropa interior. Uno se compra, oye, unas panties bien lindas, un sostencito, sobre todo las que hemos perdido peso, que los sostenes nos bailan, necesitamos, ¿no? Bueno, entonces me dice ella, no vale, mira que hay unos sitios por la Plaza del Venezolano que uno consigue a buen precio. Las colas, porque claro, como la Sunde les cayó, entonces no dejaban que la gente, los mismos dueños, ponían a la gente a hacer cola en la calle como si fueras a hacer la cola del pan. Entonces tú veías esa cola y no me extrañaría, porque a mí me decía Liz de Ramos, mira, no te extrañe que la mayoría de esa gente sean bachaqueros para revender la ropa. Porque es que eso también ocurre, ¿no? Entonces, unas colas gigantescas en la calle y las tiendas vacías. Pero hubo una que llegó al colmo del descaro, que queda aquí, que queda ya llegando a la Plaza Bolívar, bajando por el Boulevard Panteón, que yo les he comprado a ellos. La Sunde les cayó, entonces, porque encima son tan descarados. Descuento del 30%, no es un descuento. Es el precio justo. Ustedes estaban vendiendo con sobreprecio. A mí no me metas el cuento del descuento. Pues son descarados, pero resulta que ellos te tenían el cartelito, descuentos del 30% por la Sunde. Y no había cola y dejaban que la gente entrara. ¿Pero por qué? Porque tenían sendos cartelitos que decían, por razones ajenas a nuestra voluntad no tenemos punto de venta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuáles son esas razones ajenas a su voluntad que les cayó el Sunde? Que le cayó la Sunde, entonces castigan al pueblo quitándole el punto de venta. Es que de verdad que son descarados, ¿no? Entonces, bueno, yo se lo comento porque estaba Lisde en una perfumería al lado y yo fui y le dije, mira, vale, tú puedes creer lo que están haciendo los sinvergüenzas de aquí al lado, de la tienda de ropa íntima. Ta, ta, ta, le echo el cuento y yo le digo, no, claro, como les cayó la Sunde, entonces los tipos agarran y desconectan el punto de venta que tienes que pagar en efectivo. Y la gente que estaba allí se empezó a reír y decía, oye, de pana, es que era descarado. O sea, la retaliación por parte del comercio era descarada. Entonces, de verdad que, oye, mira, somos tan maltratados por el sector comercio, yo no digo todos, pero somos tan maltratados por el sector comercio y pensar que hay un gentío que te tiene síndrome de Estocolmo y los defiende. Los defiende. Porque estos productos que ellos les están remarcando un 1000%, mira, dice Perfume Factory de 10.000 a 26.000, qué barbaridad. Un perfume que es una copia, que eso es alcohol con esencia. O sea, por Dios. Pero bueno, fíjense ustedes, ¿no? Que es síndrome de Estocolmo. Porque muchos comerciantes dicen, mira, yo puedo entender de repente de una pequeña fábrica de algo, porque a ellos les suben la materia prima. Y ellos necesitan mantener una ganancia para reponer esa materia prima. So, yo lo puedo entender de gente que fabrica algo, que se dedica a la manufactura. Ahora, a mí me parece insólito que tenderos, pulperos, o sea, gente que lo que hace es vender un producto manufacturado, que te vende pantaletas, que te vende sostenes, que te vende pantalones, que te vende zapatos, que ese inventario lo tienen desde hace meses, te quieran subir los precios a 1000%. Ah, porque tenemos que renovar mercancía. ¿Qué es eso? ¿No? Y te maltraten y te pongan a hacer cola en la calle y te retiren el punto de venta para que no puedas comprar. Porque ese 30% que me parece que es absurdo, porque si remarcan con 1000% de ganancia, nada más le están rebajando el 30%. ¿O no? No sé, a lo mejor yo me estoy equivocando con los números. No, pero cuando yo hablo que hay gente que tiene síndrome de Estocolmo, que es gente que no es comerciante, que no tiene familia comerciante, pero pues ahí estaban circulando los opositores por las redes. ¡Ay, un hombre, un pobre comerciante diciendo que se va del país porque lo perdió todo por culpa de la Sunde! No lo perdió todo. ¿Sabes lo costoso que es irse del país? Primero, los pasajes aéreos que te cuestan 1 millón de bolívares cada uno. Segundo, tener un fondito de real con el cual mantenerte mientras llegas al otro país. El alojamiento en el otro país. La comida en el otro país mientras tú arrancas un negocio. Es decir, que bastante que se lucró y bastante que robó que tiene para irse para otro país. Porque una persona que lo pierde todo no tiene cómo irse del país. Entonces, que no vengan con el cuento, ¡ay, el gobierno me arruinó! ¡Me voy para otro país! Caramba, ¿cuánto te lucraste? ¿Cuánto te lucraste? Porque una cosa muy diferente son los jóvenes que agarran y se van para otros países y la mayoría de ellos son clase media que vendieron apartamento, carro y más o menos llevan un fondito. Pero un comerciante que diga, me voy del país porque este gobierno me arruinó, caramba, ¿cuánto te lucraste? ¿Y cuánto robaste en los últimos años que te puedes ir del país? 10:47 minutos, tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Aquí, mi querida amiga. Buenos días para ti, buenos días, Luis, y a las usuarias y usuarios. Buenos días, hablamos desde aquí, desde el serrucho de Latillo. Vamos a empezar serruchando algo. Uh-huh. Quien quiera, quien pueda, y quien lo desea, vendo mis deudas. ¿Quién me las quiere comprar? Sí, señor. Caramba. Es que otra cosa, porque todos estamos en rojo ahora. Aparte que somos rojos, todos estamos en rojo. Vamos a hacerlo primero. Los honestos, lo que no raspamos cupo, lo que no revendimos, lo que no bachaqueamos, estamos en rojo. Por supuesto. Los honestos estamos en rojo. Escuche esto a la señora Cipriana Heredia. Ay, Dios mío, ese señor es patético. Heredia. Bueno, no es posible, porque ya todos nuestros afiliados, ¿verdad?, tienen que poner los precios. No se pueden regresar, porque ya tienen sus compromisos elaborados. Usted lo acaba de decir. Uh-huh. Para traer una mercancía, amigo, ni que tengas el avión en Maiquetía y lo tengas para regresarte, te vas a escapar de por lo menos tener 8, 7, 6 días. Porque eso no es pedir una manzana y comértela. Eso no es pedir un jugo de parchita y tomártelo. Eso tiene una cantidad de cuestiones para que tú traigas una mercancía. Y no que la mayoría de ellos ya tienen comprada y encargada la mercancía del primer trimestre del año que viene. Por supuesto, eso lo sabemos. Y ya tienen los reales, ya eso se pagó. Exacto. Eso se llama carta de crédito. No, pero piensan que uno es pendejo. Ah, pero la señora Cipriana Heredia, nadie le dice, por lo menos una institución de gobierno, venga para que me demuestre aquí quién fue el que compró con los bolívares, con los dólares nuevos. Uh-huh. ¿Quién fue? Porque eso es lo que hay que hacerle. Exacto. Y demuéstremelo. Exacto. Y si no, usted va para el Rejas Palace, porque usted lo que está es estimulando el alza de precios. Bravo, así es, Fernando, así es. Era lo que hablaba Ronald Muñoz y él lo hablábamos ayer. Ah, pero bueno, yo ayer, la última llamada que iba a salir ayer en el programa era la mía. Y cuando tú estabas hablando lo del señor Muñoz, que es historia de Venezuela actual. Exactamente. Como la que dijo un señor de con Mario Silva anoche, historia de Venezuela. Pero eso es lo que estamos viviendo desde hace cierto tiempo. Y lo que se le ha pedido a las autoridades es buscar el no la solución, porque no vamos a solucionar nada en sí, pero sí ponerle coto a una cantidad de desatinos que hay en todo, con la moneda, con la comida, con todos los enseres que a diario nos hacen falta. Uh-huh. Porque si tenemos 4 o 5 Cipriana Heredia, este país se lo lleva el diablo. Así como suena, porque lo que están es estimulando, en principio, a que gaste lo que tiene. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ponerse un par de zapatos, quiere ponerse una camisita, como todas las damas quieren tener una ropita interior, ponerse una amarilla el 31 para botar las otras, toda esa cantidad de cuestiones que tenemos, ese tipo de consumo enfrente, pues, que es la Navidad, que son los niños, que hay una cantidad de cuestiones que en este mes ellos se han aprovechado. Todo eso está planificado, todo está planificado y no se puede decir otra cosa. Al señor del, por ejemplo, de los precios de la Sunde, a él están tomando una trompetilla en el centro de la ciudad, él estuvo y multaron una cantidad de tiendas. Uh-huh. ¿Qué pasó? Cuando él se fue, todo el mundo puso los precios otra vez. No, los mantienen como lo puso la Sunde 2 días. Y durante esos 2 días detienen a la gente como basura, haciendo cola en la calle para comprar 3 cosas, o te dicen tiene que ser en efectivo porque no tenemos punto de venta por razones ajenas a nuestra voluntad. Llamada Sunde. Eso era otro, el punto de venta. Y la cuestión está de que la superintendencia, como la llaman, la cuestión de los precios. Cuando tú tienes una persona que ha delinquido, tú no puedes decirle que venda a un menor costo haciendo un descuento, sino simplemente usted me regresa el precio. Si usted lo vendía a 1,000 y lo está vendiendo a 3,000, usted me lo pone a 1,000, no es que usted va a dar 300% de descuento, porque eso es mentira. Exacto, sí, 30, o sea, le suben 1,000% y le quitan un 30%. Oye, vale, tú me estás riendo de mí. Y el impuesto de ese descuento, ¿quién lo paga? Uh-huh. Y entonces hacemos unas cuestiones que a nosotros mismos nos pegamos unos flechazos, por Dios, hermano. Siempre estamos actuando de una manera porque somos rojos, rojitos. Pero a veces parece que el color se nos escapa por no querer aceptar una línea y querer torcerla por un lado, porque nosotros pareciera ser que no le tomamos, no consejo ni nada de eso, sino 2 y 2 son 4. Y así hay que hacer, hay que ser draconiano, en este momento hay que ser draconiano, usted no puede salirse de lo que es la Constitución, no puede salirse de lo que son las leyes, no puede salirse de lo que es el reglamento, no puede estimular a que estén delinquiendo en la ciudad, ni para comprar, ni para beber, ni para pasear, ni para nada, simplemente tenemos que hacer las cosas como deben ser y no estimular lo contrario, por favor. Gracias, mi reina. Bueno, Fernando, tranquilo, pues un abrazo grande. Son las 10:53 minutos. Vamos a ir a una pausa con Anaís Vivas, Diciembre otra vez. Otra vez.

comunicado a los acompañantes del diálogo nacional en Venezuela. El representante de la Santa Sede, Monseñor Claudio María Cheli, el secretario general del UNASUR, expresidente Ernesto Samper y los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos, informamos que en el marco del proceso, en el curso del diálogo nacional en Venezuela, en la fecha, sostuvimos reuniones con las delegaciones del Gobierno Nacional y de la MUD. Expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno Nacional y a la MUD porque durante las conversaciones reafirmaron su compromiso con el proceso del diálogo nacional y su contribución al mantenimiento de la paz en Venezuela. Igualmente expresaron de manera franca sus preocupaciones para concretar de manera más eficiente los acuerdos emanados del diálogo. Para ello se planteó la necesidad de establecer un mecanismo de verificación. Destacamos que, si bien existen evidentes resultados positivos, aún quedan temas en la agenda que están pendientes por resolver, tal cual lo expresaron los representantes de las partes. De allí que consideramos que se debe iniciar una etapa que nos lleve hacia la reactivación, consolidación y sostenibilidad del diálogo nacional, para lo cual hemos presentado a las partes una propuesta de trabajo. Igualmente, hemos solicitado a los poderes públicos no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero de 2017. En ese plazo, según acordamos, será utilizado para trabajar de manera inmediata en las mesas temáticas del diálogo nacional. 1. Paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional. 2. Verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y reconciliación. 3. Económico, social. Y 4. Generación de confianza y cronograma electoral, para cada una de las cuales los acompañantes han puesto temas específicos para avanzar y concretar los resultados que esperan los venezolanos. Caracas, 6 de diciembre de 2016. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con qué te gusto? Es primera vez que me atrevo a llamar. Siempre escucho el programa y, bueno, primero quiero felicitarte. Excelente programa. Ay, gracias. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José. Soy de La Pastora. Encantada, José. Un abrazote. Bienvenido siempre. Bueno, quería hacer un comentario referente al operativo que hizo la SUNDE por Plaza Bolívar, entre San Jacinto y todo ello, ¿no? Hicieron el operativo y mandaron a hacer una reducción de un 30% a los precios exorbitantes por demás que estaban, ¿no? Pero nos colocaron a hacer la cola desde las 12 aproximadamente, y en ese tiempo los que entraban a comprar eran los policías, los guardias nacionales, los mismos funcionarios de la SUNDE. Y compraban hasta 4 pares de zapatos. Y después a las 4 de la tarde nos dicen que no nos podían vender zapatos estando desde el mediodía haciendo la cola allí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a qué juegan los funcionarios del Estado? Que son ellos los que tienen que hacer, garantizar el orden y cumplir la normativa que manda nuestras leyes y el esfuerzo que está haciendo el presidente. Prácticamente lo están echando por tierra, porque los comentarios de la gente era ese M gobierno de Maduro. Entonces se podrán imaginar. Sí. Eso era todo y, bueno, nuevamente felicitaciones. Un abrazo grande, José. Mira, es que hay muchas cosas, hay muchas variables allí. Lo primero, los funcionarios de la SUNDE están trabajando, no tienen por qué andar comprando. En el caso de los policías, están en horario de servicio, entonces, bueno, de repente no pueden agarrar y, o sea, ponerse a hacer cola con la gente. Uno puede entender que no pueden agarrar y ponerse a hacer cola donde pueden perder tiempo, y están trabajando. Pero entonces, bueno, que vayan a los negocios en su día libre. Que vayan a los negocios en su día libre, porque es una falta de respeto para el pueblo, tanto por parte de los funcionarios de la SUNDE como por parte de los policías y los miembros de seguridad del Estado. Pero es que eso tiene que ver con la cuestión, ay, bueno, yo es que yo no soy pendejo, yo tengo esta prebenda y yo la voy a aprovechar. Pero no sé, pero fíjate tú, atacan al policía, atacan al funcionario del SUNDE que se están portando mal, pero ¿por qué no dicen nada de los dueños de las tiendas que te ponen a hacer cola como si fueras un bicho, un indigente? Que te ponen a hacer cola en la calle desde las 12 del mediodía. ¿Por qué? Ah, bueno, que es que para mantener un orden, para que la gente no se vuelva loca. Mira, discúlpeme, pero uno va a tiendas de grandes departamentos donde uno ve los videos de lo que es el Viernes Negro en los Estados Unidos o lo que es el Primero de Enero en Europa, que te hacen esas mega rebajas y la gente está desde la madrugada en la puerta esperando a que abran las puertas. Pero no te abren las puertas del negocio, el negocio vacío y la gente haciendo cola en la calle. Eso no se ve. Entonces también es que está la cuestión de desmoralizante por parte de los comerciantes. Ah, te voy a vender el precio justo, pero ahora te jorobas y te pones a hacer cola en la calle. Y si no quieres hacer cola en la calle, me pagas en efectivo porque no tengo punto de venta, porque lo escondí. Así estamos. Entonces, igual de condenable que el funcionario de la SUNDE, que el funcionario de que el policía que se aprovecha de su credencial para pasar por encima de los derechos del pueblo, también hay que cuestionarle a estos comerciantes que ya está bueno el maltrato. Es que nosotros los venezolanos tenemos cultura de maltratado, nos gusta que nos maltraten. Me ponen a hacer cola a las 12 del mediodía para llevarme dos panes regulados y me pongo a hacer cola. ¿No? Que se les pudra el pan. Yo ayer di la vuelta por el centro de Caracas y me negué a hacer cola. Bueno, iré a algún sitio donde no haré cola. Y vas a ver, esto de las colas y estos precios son por 2 días. Para la semana que viene ya volvieron los precios. Los precios remarcados. Para que venga otra vez la SUNDE y así nos van a tener. Entonces, mira, cuestión de buscar alternativas. Al final me fui a un lugar donde tienen precios razonables, donde hice buenas compras y sin hacer cola. Así de sencillo. Nosotros también tenemos que exigir nuestros derechos como usuarios. Entonces, condeno a todo en lo personal, señalo a todas las partes involucradas en esta situación. Policía, funcionarios de la SUNDE y los dueños de los locales, porque no tienen por qué poner a la gente a hacer la cola en la calle. Porque es que si dijéramos que te tienen la gente haciendo cola en la calle y el negocio estaba lleno de gente, pero yo lo que vi eran los negocios vacíos con 2 personas dentro del negocio y el resto haciendo cola en la calle. Entonces nosotros también como usuarios, dentro del orden, a exigir que se nos respeten nuestros derechos. Y la mejor forma, y para mí, la mejor forma de exigírselo a estas personas es no comprándoles. Porque un par de zapatos uno los puede conseguir en otro lado, a caminar. Lo que pasa es que nos acostumbramos a no caminar y de verdad me parece que hay gente que le encanta estar metido en una cola. En lo personal no. En lo personal yo no lo hago. No lo hago. Ya bastante tiene uno con las colas que uno tiene que hacer cuando va a hacer algún trámite burocrático. Y uno las aguanta así como que... O las colas de los cajeros, que no tienes más remedio. O las colas de los bancos, o las colas para pagar en un punto de venta. Ya con eso es bastante. Pero para comprarme un par de zapatos, para comprarme unas pantaletas, yo no hago cola. Esa soy yo. No todo el mundo tiene que ser como yo. ¿No? Y otra cosa, que lo que decías de los funcionarios, el cuadro que vi esta mañana era... De verdad que yo dije, ay, Dios mío. Hay un localcito por acá que te traen café de los Andes y es un café que es bastante bueno dentro de los precios que se manejan, pues. Pero bueno, un café bastante bueno. Y me encargaron café. Bueno, la cuestión es que yo entro y yo lo que vi fue que allí había un policía nacional pasando la tarjetita por el punto de venta y el dueño del local le daba efectivo. Es decir, que ese local... Aunque yo lo veo colas allí, capaz que el señor no es que dé avance de efectivos, pero sí le da avance de efectivos a la policía. Y el tipo con su uniforme, su chaleco fluorescente de la Policía Nacional, sacando avances de efectivo, cosa que está prohibida de un negocio de aquí. Y uno dice, caramba, ¿dónde quedó lo aprendido en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad? Estas personas pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellas ni se quedó en ellas. Bastante que nos quejamos durante toda la vida de la Policía Metropolitana, y aquí los tenemos, con prácticas similares, con la diferencia que la Policía Metropolitana le daban permiso para matar a los manifestantes. Reprimir a punta de ballena y de plomo. Ya no tienen esa autorización. Pero las prácticas de ¿cómo es? Tráfico de influencia, de chapear con la credencial, de matraquear, se mantienen. Caramba, ¿y cómo se mantienen? 11:16, vamos a continuar revisando informaciones. Y bueno, Sobre lo ocurrido el día de ayer, se manifestó Jorge Rodríguez, quien señaló que los ultimátum nos resbalan. Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y delegado del gobierno en rueda de prensa luego del tercer encuentro de la Mesa de Diálogo Nacional, expresó que el presidente Maduro ha hecho un reiterado llamado para establecer un diálogo de paz con todos los sectores del país. En este sentido, Rodríguez ratificó que el diálogo es fructífero con todos los factores de la vida política, social, cultural, económica y humana del país. No hay un espacio de participación en la que el presidente Nicolás Maduro no haya contribuido para un esfuerzo de diálogo para la construcción de la patria. Hay una reunión permanente con el Consejo Nacional de Economía, hay una agenda económica bolivariana, además de insistir en el diálogo de paz con los distintos sectores políticos, aún con aquellos que promueven la violencia en Venezuela, sentenció el alcalde de Caracas. Además agregó, ¿cuál es la verdad? La verdad es que nosotros el día 12 de noviembre llegamos a una serie de acuerdos y entre esos estaba la reunión plenaria de hoy del 6 de diciembre, pero la MUD no se presentó. La palabra de la oposición es diametralmente opuesta y completamente diferente a lo que termina declarando ante los medios. Bueno, estas fueron las declaraciones de Jorge Rodríguez. Otro quien que dio sus declaraciones fue el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper, quien señaló que siguen pensando que el diálogo es el mejor camino para Venezuela. Seguimos pensando que el diálogo es el mejor camino para Venezuela, sostuvo este martes el secretario de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, mediador del diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición, desde el Hotel Meliá Caracas, en una reunión con representantes del gobierno. Samper señaló que tanto el Vaticano como la UNASUR han percibido la voluntad de diálogo entre las partes. Informó que revisaron las preocupaciones que tienen las partes y tienen la fe y el compromiso para que el diálogo se siga fortaleciendo, sentenció Samper a través de un contacto en vivo por Venezolana de Televisión. El secretario de la UNASUR dijo que el diálogo sigue y nosotros seguimos en el diálogo. Por su parte, el mediador del Vaticano, Claudio María Cheli, solicitó a los poderes públicos a no tomar decisiones que puedan afectar el diálogo por ahora, al menos hasta enero de 2017. Agregó, si bien vemos resultados positivos, también hay temas que se deben resolver. Hemos presentado una propuesta de trabajo para el diálogo, también expresó. Reconocemos el compromiso del gobierno y la oposición para sentarse en la mesa de diálogo. Bueno, esto fue lo que dijo Ernesto Samper, y algo que yo escuchaba ayer, anoche en el programa, algo que veía anoche en el programa Lojilla, es que también la oposición está como que haciendo, está como que sacando tiempo porque ellos apuestan, Ernesto Samper es presidente de la UNASUR hasta enero del año que viene, después habrán otras elecciones dentro del organismo regional y ellos están contando con que sus aliados de Argentina, Brasil, Paraguay y bueno, y Uruguay, porque mire señores, no nos caigamos a coba, Tabaré es un tibio y es un tibio que tira hacia la derecha, así se quiera pintar de progresista. Pero bueno, y tenemos ahí que la UNASUR lo tenemos complicado y que es probable que haya algún secretario general que opere para por los intereses de la derecha, de esta triple alianza que se ha constituido, no destaque, es la misma gente del Mercosur, y agarren y saboteen o se parcialicen hacia la oposición. Eso es lo que está apostando la Mesa de la Unidad Democrática y los sectores de derecha del país. Son las 11:20, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Tierra de Gracia y este bonito aguinaldo cumanés. Aguinaldo. seguiré, te seguiré. Te buscaré, te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Libertad. Facultad de las personas para actuar según su propio deseo, en el seno de una sociedad organizada y dentro de los límites de reglas definidas. Vivir al máximo no tiene precio. Seamos ejemplos de grandes y chicos. Sobre el uso eficiente del agua. Reporta las fugas de agua que hay en tu comunidad al 0800 Potable, 0800-768-2253. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Sonoridades e imágenes vivas representadas en el tricolor patrio. Te invitamos a sintonizar este lunes de 3 a 4 de la tarde a Todo con el Folclor, con la producción y conducción de Lisbeth Ramos. En la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer 6 líneas de acción que se implementarán para impulsar el nuevo modelo económico y productivo del país. El jefe de Estado expresó las líneas. Cuando son las 11:25 minutos de la mañana, hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión, donde el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, está dando una rueda de prensa para dar a conocer la ampliación del cono monetario nacional. Esta gran cacique de Chacao Nacional y la morocota Wet. Bueno, le queremos agradecer su presencia. Vamos a empezar a mostrar las imágenes y las figuras que aparecen en los 6 tipos de billetes que entran en circulación en el mes de diciembre a partir del 15. La familia de billetes. El billete de 500 tiene en el anverso a nuestro héroe de la independencia y precursor de la unión de nuestro pueblo, nuestro gran Francisco de Miranda. Para los muchachitos que están viendo estas imágenes, queremos explicarle que don Francisco de Miranda, nuestro precursor, nació en una época que la humanidad estaba bastante convulsionada, alrededor de 1750, y vivió un esplendor, porque por ahí tuvo la Revolución Industrial y luego la Revolución Francesa, y él perteneció a todo ese movimiento de las revoluciones que estaban en ese momento, incluyendo la independencia de Estados Unidos. Ese retrato que está ahí fue elaborado por un artista francés de nombre Georges Ronguet, y lo que aparece es una copia de otro artista llamado Charles Ventrillon Colbert. La copia de 1977, aproximadamente. Miranda por ahí tendría entre 35, alrededor de 35 años en ese retrato, ¿no? Es bueno que se recuerde que Miranda, bueno, aparece en el Arco de Triunfo y en esa época estuvo en casi toda la batalla por la libertad de los pueblos y regresó a nuestro territorio y, bueno, y condujo parte de la rebelión de aquella época por la independencia de Venezuela y trajo nuestra bandera, pues, que ahora está representada en el amarillo, azul y rojo y con las estrellas correspondientes. En esa época no traía las estrellas porque después se fueron agregando por las provincias que firmaron el acta de independencia. Entonces, en 1750 nació nuestro héroe, está reflejado en esa imagen. Y bueno, como ustedes saben, en 1816, bueno, se nos fue físicamente, pero nos dejó su gran legado. Una intensa biblioteca, intenso, un lector profundo, también músico. Recorrió casi todo el mundo. Estuvo en Rusia, por toda Europa, por Praga, y por Estados Unidos, por Cuba. Fue universal. En el reverso, como todos, en los últimos tiempos nosotros hemos hecho una campaña importante por todo lo que es el ambiental, la parte ambiental. En este caso está reflejada la tonina. La tonina es un mamífero de que está en las aguas dulces de nuestro río, por el río Orinoco, inclusive por el Amazonas, llegando hasta Perú. Un animal de unas dimensiones importantes. Hay que tratar de preservarla lo máximo que se pueda. No es nada de cacería, hay que tener cuidado con esas embarcaciones de motor, porque bueno, puede estar fuertemente amenazada, ¿no? También está el Parque Nacional de los Médanos de Coro. Bello parque, excelente parque. Invito a la población que se pase por ahí y luego se va un poco más allá y llega a los Andes y se puede montar en ese teleférico tan bueno que se acaba de reinaugurar, que llega hasta la montaña, hasta allá, hasta el pico Simón Bolívar. En algunos casos tiene nieve, hasta hace poco tenía nieve. Y bueno, y aparece el gusano de flor, que es una especie marina ahí, que también está en el Mar Caribe y en alguna de estas partes. Este es el billete de 500 bolívares. Después, en lo último, vamos a explicar algunas cosas de seguridad y de nueva tecnología que tienen estos papeles y esta familia de billetes, ¿no? Bueno, por aquí estamos con el de 1000, nuestro Pedro Camejo, llamado Pedro Negro Primero. Siempre aparecía en la batalla y quería siempre participar con esa euforia y con esa vehemencia que necesitaba nuestra independencia en esa época. Pedro Camejo nació alrededor de 1790, se murió en 1821 en plena batalla, herido de muerte en aquella gloriosa batalla de Carabobo. Aparece aquí, es bueno reflejar, en aquella época, bueno, estaban los peninsulares, los criollos de costa, la población en general, y también los que venían de aquella atroz cacería que tuvo la humanidad y que, ojalá que más nunca se repita esto, agarrar personas para convertirla en esclavo. Y bueno, él venía de esas familias de aquella época terrible de la humanidad, tráfico de personas, ¿no? Entonces esa mezcolanza entre África, Europa y nuestro nativo, bueno, estaban unidos por la guerra de la independencia y con un gran valor, nuestro Negro Primero, nuestro Pedro Camejo, 1821, en plena batalla, dio su vida por todo esto que hoy tenemos aquí, que es nuestra independencia patria, ¿no? En el reverso está el cachicamo, el gigante, otra especie que hay que cuidarla. Básicamente están en los llanos, nuestro llano venezolano, en la costa, en la parte de la cordillera de la costa del norte, y también, como ustedes ven, bueno, tienen una significación importante para nuestra parte de las especies. Cachicamo gigante. Hay una leyenda ahí de que, bueno, leyenda no, se usa también el cachicamo en algunos casos, algunos investigadores han utilizado para contrarrestar algún tipo de enfermedades, ¿no? Y la leyenda popular dice que hay que tener cuidado a la hora de ingerirlo. Yo les recomiendo a los niños, a la población más bien, que lo den tranquilo. Son especies que son necesarias para el ecosistema completo, global y particular de Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, este es el billete de 1000 en su reverso y la posterior de negro, de nuestro Negro Primero. El billete de 2000 está nuestro gran cacique de esta zona central, uno de los grandes luchadores y uno de los grandes líderes de aquella época antes de la llegada de nuestros hermanos de Europa, también una batalla desigual, ¿no? Una batalla desigual porque nuestros aborígenes no luchaban de aquella época con ese tipo de armamento que vino a Europa en aquella época y, bueno, un enfrentamiento primero de amistad y luego, bueno, de combate por lo que estaba pasando, ¿no? Tanto nuestro cacique Huacaipuro, conforme uno que está muy cerquitica por aquí, el cacique Nayhuatá, que es esta zona central. Y bueno, todos los caciques, bueno, estuvieron en esa lucha afortunada todavía. Y tenemos nosotros la suerte de tener pueblos originarios en nuestro territorio. No siempre quedó así. Hay pueblos, por ejemplo, que los pueblos originarios los desaparecieron en esa época por la codicia de alguna gente de aquellos siglos, ¿no? Nosotros todavía tenemos pueblos originarios por nuestra forma de región. Hay partes que son densas, bastante densas, como la parte de la Guayana, nuestra parte de Amazonas, y bueno, todavía tenemos, y también por la parte del centro, ¿no? Inclusive en Anzuate, que tenemos también parte originaria de nuestras tribus, de las etnias originales, ¿no? Bueno, en el reverso tenemos la águila arpía, una tremenda águila, una de las águilas más grandes del mundo. Eso se encuentra por Carabobo, en el parque Henri Pittier, por ahí por toda esa zona aparece nuestra águila. Un poco mermada por las situaciones, bueno, ambientales que la natura, que los hombres a veces producen, ¿no? En eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y bueno, también se presenta abajo el salto de Ucaima y los tepuyes, ¿no? El venado y el curín están en la parte un poco más a fondo, después de esa magnífica, grande águila que representa una de las especies de rapiña, ¿no? Y de todo ese ecosistema, pues. Ellos, para poder sobrevivir, bueno, tienen que cazar presa. Esta caza presa de dimensiones un poco importante, ¿no? Porque tiene una gran fuerza en sus patas como para levantar vuelo. Y por lo enorme que es. Tenemos ahora el billete de 5.000. También la participación, como siempre, de nuestras mujeres luchadoras, pensadora, creadora, científica, tecnológica, de gran avance en casi todo el conocimiento venezolano. En ese caso, bueno, nuestra Luisa Cáceres Arismendi, héroe de nuestra patria, torturada, encarcelada, pero hecha más patriota en esa época. La tenemos en el billete de 5.000. Como lo dije, bueno, allá en Margarita le rinden honores y por todo el oriente. Y en el reverso, tenemos la tortuga Carey y la montaña de Macanao. Por ahí tan cerca, Macanao, lo que llaman las de Guevara. No voy a decir porque estamos en lenguaje infantil y a lo mejor creen que estamos diciendo algunas palabras que no corresponden. Pero bueno, la península de Macanao tiene dos partes, una como muy fértil y otra muy dura, ¿no? Muy ácida, muy de fuerte en la parte del suelo. Esas son las montañas de la península de Macanao, ¿no? De nuestra bella, querida Nueva Esparta y nuestra bella y querida isla de Margarita, ¿no? Y bueno, la tortuga se ha hecho un gran esfuerzo para que siga proliferando, pues, que siga aumentando su capacidad en nuestro territorio, ¿no? Tiene un gran caparazón, nuestra tortuga de Carey. El billete de 10.000, bueno, está el gran Simón Rodríguez, el pensador. Inclusive es uno de los ideólogos de la enseñanza con la práctica, del enseñando haciendo. Grandes escritos tuvo Simón Rodríguez sobre la enseñanza, ¿no? Que inclusive todas están vigentes, y de buscar ideas creativas, no solo para la enseñanza, sino para todo el conocimiento. De ahí, bueno, Bolívar lo tuvo como su gran padre de su extensa cultura que tuvo Bolívar, lo tenemos en el billete de 10.000. Ya está un poco más anciano. Si, Simón Rodríguez sí vivió una vida un poco más larga. Tuvo tiempo en Europa, tiempo en América, tiempo en Venezuela, hizo reformas en Bolivia, con una participación bien importante en la zona educativa, muy importante en la zona educativa. Yo creo que el INSI se inspiró en ideas como la de Simón Rodríguez, ¿no? Las escuelas técnicas, ¿no? Que no tiene conocimiento, pero tiene práctica, ¿no? Las escuelas técnicas industriales, en las diferentes nociones que se dan en esos recintos tan útiles, ¿no? En el reverso tenemos el Oso Frontino y la Laguna de Santo Cristo, ¿no? Bueno, son la especie del Oso Frontino también en esta zona de Venezuela muy importante. Y bueno, una laguna de dimensiones importantes también la tenemos aquí. Entonces este es el billete de 10.000. Y por último, tenemos a nuestro gran padre de la patria, nuestro gran Simón Bolívar, ¿no? No solo por lo que libertó, que es bastante, muchísimo lo que hizo por la libertad y las uniones de los pueblos. Mira, los escritos de Bolívar, es increíble la capacidad que tenía en plena guerra de poder desarrollar esa idea y escribir de lo que nos dejó para los tiempos futuros, ¿no? Hay uno inclusive, las cartas de amores entre Manuelita y Simón, bueno, es todo un poema desarrollado en la práctica, ¿no? Entre dos seres que, bueno, tuvieron que vivir una vida bastante acerosa por el momento histórico que estaban viviendo, y sobre todo nuestro máximo líder de esa rebelión de la independencia, ¿no? Nació con riqueza y murió con un honor y trascendió los tiempos por su pensamiento, por sus acciones, por la unión, por su carácter, por su forma, ¿no? Todo este continente, o parte de este continente, le debemos sus escritos y le debemos la independencia. Nuestro gran Simón Bolívar, caraqueño. Entonces, como ustedes ven, empezamos con Miranda, precursor, 1750. Terminamos con uno que lo admiró y de él tomó muchas de las ideas, de la Gran Colombia, del Congreso Anfitriónico de Panamá, y lo llevó a práctica después de la separación por cuestiones de la época de Miranda, después de la Primera República. Bueno, Bolívar sigue su batalla, entonces empezamos con Miranda, el universal, el gran maestro, el enciclopédico, el gran lector, el músico, el que recorrió casi todo el mundo de aquella época. Hizo de todo Miranda. Y terminamos con Bolívar, bueno, en su desarrollo teórico, en su desarrollo en pleno ejercicio de la libertad venezolana. Se nos fue temprano también, muy temprano, muy temprano. Bueno, la batalla, ¿no? Imagínense, una persona de esa característica que atraviese a caballo todos los Andes para ir a liberar pueblos, y liberar pueblos, y siga en esa época y escribiendo, pensando, diseñando, soñando, y bueno, y afortunadamente tuvo también recompensa de lo que es el amor entre personas, ¿no? Incluyendo a Manuelita, ¿no? Bueno, y terminamos con la figura del cardenalito, unos pajaritos que están en toda nuestro territorio, disipado por todo este bello territorio. Como ustedes ven, bueno, está la parte ya de Guayana con su inmensidad, con su potencia, con sus caudales de río, con su riqueza, no solo del subsuelo, sino la riqueza espiritual de los pueblos que conviven ahí. Pasamos por todo el territorio, llegamos a la parte de los médanos de Coro. Yo la primera vez que ahí parecía oro, esos médanos así en la noche cuando se está cayendo el sol, ya casi para el atardecer, bellísimos los paisajes que se presentan ahí en Falcón, ¿no? Bueno, y nuestro Parque Nacional Guarayra Repano, que bueno, está por aquí algunos lo han escalado. Ahí aparece el ejercicio matutino, bueno para el cuerpo y bueno para el alma, ¿no? Entonces, como ustedes ven, bueno, tenemos seis en la familia de billetes, seis nuevos billetes, desde 500 hasta 20 mil. La importancia es que, bueno, va a aligerar las transacciones comerciales donde se necesite efectivo. Un billete de 500 sustituye a 5 de 100, el de 10, el de sustituye X cantidad de 100, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno para tener 100 mil bolívares, ahora puede tenerlo en 5 billetes de 20, ¿no? 5 billeticos de 20 que, bueno, son de fácil manejo, de fácil ubicación. El transporte del dinero va a ser bastante más eficiente. Las contabilidades, bueno, también en el caso del dinero efectivo va a ser más fácil llevar todos nuestros valores a cualquier lugar. Sin embargo, queremos, aunque estamos hablando de la ampliación del cono monetario en especie de billetes y monedas, creemos que tenemos que ir a un avance más significativo en el uso de la parte tecnológica electrónica, ¿no? Utilizar estos nuevas tecnologías para hacer transacciones financieras de cualquier monto, y que nuestra población, bueno, pueda ponerse bastante ducho en el uso de las herramientas modernas, que son muy positivas en casi todos los casos, y en otra, bueno, es utilizado, como todo conocimiento, es utilizado para casi siempre para el bien, y en algunos casos con un poquitico de ingrediente para algo que no es lo mejor. Entonces, bueno, tenemos seis nuevas denominaciones. Ahora vamos a ver algo en un solo billete. Casi todos tienen la misma característica de seguridad. No vamos a decir todas las características de seguridad porque, bueno, pues no se puede descubrir todo, ¿no? Vamos a decir algunas. Hay más de lo que vamos a decir aquí. Es decir, que si hay alguien que quiera hacer algo ahí, se va a descubrir que hay una que no la vamos a expresar aquí, ni la debemos expresar. Solo vamos a dar algunos daticos de elementos de seguridad que tiene las seis denominaciones, y sobre todo también para aquellas personas que tienen algunos problemas visuales, ya sea de total o parciales. Bueno, hay unos elementos de manejo que le va a permitir, a través del tacto, saber la significación o la valorización del papel moneda que tiene en sus manos. Bueno, aquí tiene una marca de agua, ¿no? Un electrotipo. Eso, cuando usted sube aquí, usted ve el elemento, la misma figura que aparece aquí. Cuando usted levanta el billete, así es tras luz, también lo ve. Ese es el primer elemento de seguridad que tiene, ¿no? El segundo es un fondo anti-escáner. Porque, bueno, como lo dije anteriormente, la tecnología ha avanzado increíblemente, y ahora usted con tecnología usted puede casi hacer algo perfecto. En el caso de los billetes, nosotros tenemos que tener una seguridad porque que esa tecnología no lo llegue, pues, y lo que esté ahí no se pueda utilizar medios modernos para reproducir este tipo de especies. En todos están esos dos elementos de seguridad. Bueno, también hay un microtexto, ¿no? Que aparece cuando usted también lo pone ahí, se ve un microtexto dentro de nuestro billete con algunos elementos ahí, BCB y otras cositas más que aparecen por ahí. Bueno, tiene el registro, ¿no? El registro son los numeritos estos con los números, ¿no? Los números en las letras. Es un registro alfa numérico. Aparecen letras y aparece la codificación del número. Cada billete es como personalizado, es uno a su vez, pues. No se repite en ninguna de las escalas, ¿no? La otra vez me comentó alguien que agarró un billete y le salió su número de cédula, ¿no? Cuando le salga eso, guárdeselo, porque a veces no es aleatoriamente que a uno le salga en un billete el número de cédula, que la probabilidad es chiquitica, casi mínima. Si le sale, hay algunos que dicen que pueden hacer algo ahí cabalístico. Yo digo no. Déjenlo más bien como algo de curiosidad, ¿no? Entonces tiene un registro perfecto. Bueno, ahí también unos hilitos con unas tonificaciones que se llaman hilo de seguridad. Ahí también lo tienen y con algunas herramientas usted puede ver el hilo de seguridad y saber, bueno, que es un billete que no está falsificado. Todo esto se coloca porque, como digo, el avance también de los que no hacen tanto el bien, bueno, tratan de copiar los elementos de transacciones de las monedas de algunos países, ¿no? No solo la de nosotros, sino universal también de otros países, ¿no? Entonces está el hilo de seguridad. Bueno, aquí es algo muy importante. En el lado izquierdo, así visto de frente, en la figura que aparece ahí de nuestro Francisco de Miranda, por el lado, así de frente, el lado izquierdo, usted con el dedo, de forma del tacto, usted puede ver, ahí van a ver unos circulitos, y esos circulitos le van a decir cuál es la valorización del billete correspondiente que tiene en la mano. Tenemos una imagen visible bajo luz fluorescente. Esas son las maquinitas que a veces cuando uno va a hacer una transacción la ponen por ahí. Bueno, y se ve esa imagen correspondiente. Ese es el elemento número 7 que está un poquito por debajo de la parte numérica alfanumérica. Tenemos bajo luz fluorescente. Tenemos una impresión tipográfica también fluorescente que está abajo. En el número 8, la parte inferior, tenemos una imagen sensible al tacto también. Tenemos dos elementos que, bueno, con el tacto pueden detectarse tanto la parte del círculo, la parte que ahí aparece como 6 para discapacidad, pero también está la imagen latente, ¿no? La misma imagen que está representado en el billete correspondiente que se tenga, ¿no? Son los 9. Tenemos también una imagen también sensible al tacto. Entonces tenemos 3 elementos de seguridad que tiene que ver con la parte táctil. Y bueno, y hay otras, no la voy a expresar. Hay otros elementos de seguridad un poco más sofisticados. Estos son los que comúnmente aparecen en casi todos los billetes correspondiente de casi todos los países: el hilo de seguridad, el anti-scan, la cuestión de la imagen bajo fluorescencia y otros. Pero ahí hay otros elementos de seguridad que no lo vamos a exponer porque, bueno, se necesita tener algo un poco ahí no expresado totalmente, ¿no? Bueno, también tenemos las monedas. La moneda correspondiente que se van a hacer, esos son unos copeles, después se hacen las impresiones, son monedas de 100, moneda de 200, moneda de 50, que pronto también van a hacer circular. ¿Cuándo empieza a circular esta nueva familia? Bueno, a partir del 15 llegan al país y progresivamente se van a ir incorporando. Primero se incorpora lo de 500, después viene un lote de 5.000, después viene un lote de 20.000, y van llegando a medida que, bueno, que las fabricaciones ya estén listos. Todo está bajo el tiempo planificado de acuerdo a la programación. Esto va a convivir con los elementos actuales del cono que tenemos ahora, los billetes de 50, los billetes de 100, y los otros billetes van a ir a convivir en el paralelo a medida que esta nueva denominación avance. El otro tiende a ir a disminuirse hasta que, bueno, que la que tenga mayor capacidad va a ser esta en un determinado tiempo. Algo importante, por las magnitudes que se van a fabricar, nuestra Casa de la Moneda va a estar en capacidad operativa este mismo año, 2007, de asumir el reto y de producir todas las denominaciones que aquí yo acabo de presentar dentro de la Casa de la Moneda, con las dos líneas de producción que tiene, con la capacidad técnica que tiene, con el profesionalismo de nuestros empleados que están en la Casa de la Moneda, no va a dar la autonomía de producción interna. También quiero anunciarle a la población y a los conocedores del tema que estamos dentro de un plan de reducción de importaciones. Estamos buscando alianza con las facultades de ciencia del país para la producción, que la tinta se haga en el país, no se traiga de fuera. Eso estamos en pleno proceso. Los químicos que se utilizan para la fabricación también. E inclusive estamos tratando de avanzar un poco más en el futuro para que el papel, la seguridad también se pueda producir en Venezuela. Y pasemos de ser un país importador de materias primas a ser un país exportador de tecnología en el caso de los billetes que se utilizan en toda Latinoamérica, en el Caribe, en el Caricón, en Sudamérica, ¿no? Tenemos una buena Casa de la Moneda con un funcionamiento de 2 turnos, a veces 3 turnos, y vamos a estar en capacidad. Las monedas son de 10, 50 y de 100, ¿no? Son monedas que en este momento pronto van a ser monedas y billetes de 100 hasta que, bueno, que paulatinamente vaya extinguiéndose una y vaya posicionándose la nueva ampliación del cono conjuntamente con las 6 denominaciones en billetes y las 3 denominaciones en monedas. Ustedes ven, bueno, retomamos las figuras y los elementos que aparecen en la figura porque, bueno, esto es un diseño que se ganó un premio mundial. Y además, como lo dije anteriormente, empezamos con Miranda, el universal, Miranda el precursor, Miranda el músico, el poeta, el escritor, el lector, el que creía la unión de los pueblos de este continente a través de su gran proyecto. Y terminamos con nuestro gran Simón Bolívar, nuestro gran libertador, nuestro romántico pensador, creador, Bolívar. Y eso hay que agradecerlo uno que es profesor universitario. Bolívar convirtió la universidad, esta universidad religiosa de aquella época, en 1800 y pico, que venía de la colonia, en la universidad republicana, ¿no? Y es a hoy nuestra gran universidad central de Venezuela, que su primer rector fue también nuestro primer presidente, ¿no? José María Vargas. Estamos hablando de los estatutos republicanos que Bolívar redactó, y Bolívar se empeñó de tener universidad y centro de enseñanza de excelencia. Y bueno, agarra, y en ese momento el primer rector fue uno de los grandes médicos, y no solo médicos, sino investigador, formado en la grande universidad del mundo, José María Vargas, de allá de nuestro territorio del estado Vargas, ¿no? O sea, Bolívar construyó un diseño político importante en el conocimiento, en lo político y en la independencia, ¿no? Y bueno, le dio tiempo también de escribir cartas de amores, ¿no? Y de política, ¿no? Territorio, cómo se conquista una guerra, cómo se dirige, cómo se construye un proceso político en la unión de los pueblos. Y bueno, con las variedades también de nuestra naturaleza, ¿no? Desde las aves, los mamíferos de río, molatonina, bueno, nuestro gran cachicamo. Yo no sé si aquí alguien ha visto un cachicamo de eso, pero verdad que es impresionante, y como se mueve, ¿no? Se mueve rápido, a pesar de sus dimensiones. La parte del águila y en general todo, ¿no? Bueno, esto es lo que queríamos mostrarle a la población, ¿no? Lo quisimos hacer hoy porque, bueno, afortunadamente nosotros los venezolanos tenemos sentido del humor y hay figuras de todo tipo. Eso, bueno, que quede como una parte de recuerdo lo que era previo, ¿no? Las figuras son estas que están aquí, de este cono ampliado desde el billete de 500 hasta el billete de 20.000, con todas unas facilidades correspondientes que ya entra en vigencia en este mismo diciembre. Empiezan a llegar millones, millones y millones de piezas de distintas denominaciones, y bueno, y progresivamente el otro irá cada vez menos, de tal manera que ambos convivan en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Y nuestra La Casa de la Moneda, bueno, sigue funcionando a todo vapor. Vamos a seguir buscándole nueva tecnología y capacitando a la gente. La Casa de la Moneda no solo produce ejemplares como billetes y monedas, sino también los títulos de estos universitarios. La Casa de la Moneda inclusive ya lo hace, los pasaportes, estos de uso para los viajes, también lo hace la Casa de la Moneda, y en general, bueno, muchos de esos productos. Bueno, nos despedimos aquí, los diputados, que son unos invitados especiales a esta exposición que le acabamos de hacer a nuestro director vicepresidente, segundo vicepresidente, nuestro Khan, nosotros le decimos cariñosamente el chino Khan, nuestro primer vicepresidente, Eudomar Tobar, nuestra directora Sohay Hernández, ¿no? También queremos agradecerle a todos los elementos de nuestro Banco Central de Venezuela que diariamente trabajan en esta institución para fortalecer básicamente todo lo que es el desarrollo constitucional y normativo de nuestra institución. Aquí hay gente que llega a las 5:30 de la mañana, hay gente que está toda la noche trabajando aquí por distintas razones. Queremos agradecerle todo su esfuerzo para que esto que hoy estamos presentando aquí ya llegue a buen puerto, a las manos de nuestra población. Es un trabajo que no son de dos días, es un trabajo importante, no solo por el diseño y todo esto, sino la cuantificación de todos los flujos monetarios que pueden haber en un periodo determinado, que es el año 2017, que como ustedes saben ya pronto hoy estamos a 7 de diciembre, dos días pasados fue el día del profesor universitario, y bueno, ayer era la reunión de la mesa de las conversaciones del diálogo, estamos en pleno proceso. Le deseamos lo mejor a toda la población, una Navidad llena de dicha, sobre todo de amor, en unión de sus familiares, que sanamente se disfrute. Nosotros, bueno, estaremos también en algunos casos trabajando, en otros casos también pendiente de hacer algunas cuestiones musicales. Como ustedes saben, bueno, la música fortalece el alma y el cuerpo. Que pasen un venturoso año, nuevo año, también en unión de todos los seres queridos, que nos reconciliemos, aquellos que por alguna manera, no de parte de nosotros, nosotros siempre damos amor, pero bueno, alguien que por alguna manera está un poco medio bravo, vamos a decirle así, bueno, ese es un momento en esta Navidad de ponernos de acuerdo y tener como meta buscar un gran país. Un gran país que siempre lo ha sido y siempre lo será, y luchemos por avanzar lo máximo que podamos en el año 2017 en la conducta de la economía y en general todos los planes sociales que se vienen desarrollando para seguir atendiendo a la gente que tiene algún tipo de dificultades. Avanzar en la educación, avanzar en la salud, avanzar en la ciencia, en el conocimiento, en la tecnología y en la práctica, en tener una profesión, una herramienta para poder ser útil. Hoy estábamos hablando de algo de eso. Habían escuelas técnicas donde le enseñaban a uno albañilería. Eso hay que retomarlo con buena fuerza, porque bueno, la vida es necesario tener conocimiento de todo en la práctica y en lo teórico. Muchas gracias a todos. Le agradecemos a todos los comunicadores presentes en este recinto del Manuel Egaña, este bello auditorio, a los camarógrafos, a los fotógrafos, a la gente de la radio, de la televisión, de las redes, en todas sus expresiones. Y llévenle este mensaje de unión, trabajo, conocimiento y fortaleza para el futuro de nuestra patria. Muchas gracias a todos y a todas. Allí nosotros escuchábamos las declaraciones que ofrecía el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, quien presentaba al país lo que será la nueva familia de billetes que estará ampliando nuestro cono monetario del país. Las denominaciones van de 500 bolívares hasta 20.000. También decía y destacaba la importancia de estos nuevos billetes para lo que es facilitar las transacciones de los usuarios. También exhortaba a hacer un uso y un avance significativo en lo que es las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos para realizar este tipo de transacciones. También decía que a partir de este 15 de diciembre entrará en vigencia el primer billete, que será de 500 bolívares. Los demás serán incorporados progresivamente. Alba Ciudad, 96.3 FM.